aquí transmitiendo desde la ciudad de Puerto Montt a esta hora de la madrugada. Un incendio habría consumido prácticamente en su totalidad una casa habitación de un piso, esto en el sector de Valle del Cardonal, camino Lagunita, la cual habría consumido una casa prácticamente por completo y parte de un negocio. El mayor problema que tuvo bomberos es el problema del agua, puesto que en este lugar no hay grifo y esto queda desde el sector Lagunita, camino del aeropuerto, hacia el interior. Esa es la información que nosotros le podemos entregar. Según el oficial a cargo, no hubieron lesionados ni por parte de civiles ni por parte de bomberos. Uno de los mayores problemas, voy a hacer catete, es el tema del agua. Dice que la presión del agua es muy baja y obviamente no hay grifo. Esto queda desde el antiguo vertedero de Puerto Montt hacia el interior, camino en pésimas condiciones tanto para vehículos como para las máquinas pesadas. Tuvieron que trabajar cuatro compañías, trabajó cuarta, quinta, sexta y octava compañía para poder trabajar en convoy y poder controlar este lamentable hecho que dejó una familia prácticamente en la calle, puesto que se consumió por completo y parte de un negocio. También pudimos ver in situ la solidaridad de los vecinos para con sus amigos para poder sacar las cosas dentro de este y también guardarlas en la casa, vuelvo a reiterar y valga la redundancia, de los vecinos. Carabineros se hizo presente en el lugar, ahora solamente habrá que investigar cuál fue el motivo de este siniestro, el cual, reiteramos, dejó una familia en la calle. Desde Puerto Montt para País Lobo, informó Adolfo Vidal, aquí desde la capital regional. Muy buenas noches.